innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos 13 al 19. ¿Por qué está usted escuchando este programa de radio? Déjeme decirle algo. No lo está escuchando por casualidad. No importa cuál sea la razón inmediata, sea que un amigo se lo haya recomendado o que a usted le parezca que lo sintonizó fortuitamente, usted no lo está escuchando por casualidad. Lo está escuchando porque Dios ha querido que lo escuche. ¿Por qué habría Dios de querer eso? Tal vez se pregunte usted. Simplemente porque Dios lo está llamando a usted. A usted, personalmente, ¿le parece inconcebible? Tal vez le parece que no sé ni de lo que estoy hablando. Créame, no es inconcebible y sí sé de lo que estoy hablando. Lo sé porque la Biblia así lo enseña y porque yo mismo lo he experimentado. Una vez Dios me llamó a mí. No era bueno, no lo merecía. Yo ni estaba interesado en Cristo Jesús, y sin embargo, un día me llamó y me entregué a Jesús. Más bien, tuve que entregarme, no lo pude resistir. Pero regresemos a la Biblia. Quiero mostrarle que Jesús lo está llamando y cómo lo está llamando. Lea en silencio Marcos 3, del 13 al 19, mientras yo lo leo en voz alta. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, y vinieron a casa. Se da cuenta, a los que Jesús llama, los llama personalmente, soberanamente y eficazmente. Veamos lo primero y únicamente en el versículo 13 con el cual estaremos trabajando. Así que, a los que llama, Jesús los llama personalmente. Fíjese en el versículo 13 y fíjese particularmente en las palabras que voy a enfatizar. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El llamamiento de Jesús fue personal. Recuerde de los estudios anteriores que aquella era una multitud heterogénea, la multitud que lo estaba siguiendo. Allí había hombres que lo seguían con fe y había hombres que lo seguían sin fe, considerándolo únicamente un hacedor de milagros del cual podían sacar provecho. Había gente de Palestina, es decir, de Galilea y de Judea, pero había gente de fuera de Palestina también, de Idumea y de Siria y del otro lado del Jordán, es decir, de Perea. Probablemente hasta había gentiles en la multitud. Y Jesús estaba llamando a los que él mismo quería. Así de enfático. El llamamiento era personal, no solamente porque Jesús personalmente llamó, sino porque a los que él quería, los estaba llamando a sí mismo. Fíjese otra vez en el versículo 13 y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, es decir, los llamó a él mismo, a los que él quería. ¿Se siente inquieto? No piense que Jesús lo llama a ser clérigo. No se espante, no estamos hablando de eso ahora. Jesús lo llama a él mismo, lo llama a ser de él, lo llama a ser su discípulo. Ahora bien, el llamamiento siempre ha sido personal. Vaya por favor a Génesis capítulo 12, versículo 1. En ese pasaje, Dios nos dice cómo llamó a Abraham. Mire, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahora fíjese que Dios llamó a Abraham, pero no llamó a su parentela y no llamó a su padre. Fue un llamamiento personal. Lo mismo fue cierto del apóstol Pablo. Vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 15, y Pablo habla acerca de sí mismo diciendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese que Dios llamó a Pablo, pero no llamó a Gamaliel, su maestro, a los pies del cual Pablo estudió. Pues bien, el llamamiento de Jesús sigue siendo personal. Jesús lo está llamando a usted. ¿Cómo pueden saber? Si usted se está preguntando esto, créame, Jesús lo está llamando. Sea sensible y responda a su llamado. Ahora ponga atención a su llamado y aprécielo, porque su llamado es soberano y eficaz. A los que llama, Jesús llama soberana y eficazmente. Primero es muy importante que usted se dé cuenta que nadie puede venir a Jesús si Dios no lo está llamando. Para que se dé cuenta de ello, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, donde Jesús está riñendo a los fariseos porque no quieren venir a Él y porque no quieren creer en Él, pero les dice, no murmuréis entre vosotros, ahora fíjese, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que nadie puede venir a Jesús si Dios no lo está llamando. De nosotros mismos, por nuestra propia iniciativa, no podemos. Y no podemos porque nuestra propia pecaminosidad nos impide ir a Jesús. Para que podamos ir a Él, Dios tiene que llevarnos a Jesús. Dios el Padre tiene que vencer, por decirlo así, nuestra pecaminosidad, tomándonos, como quien dice, por nuestros hombros espirituales y empujándonos a Jesús. El mejor ejemplo de esto es Pablo. Acuérdese, cuando Jesús lo alcanzó, tuvo que ser derribado cuando iba camino a Damasco y tuvo que ser cegado por una luz intensísima para que, estando ciego, su espíritu fuera quebrantado y entonces doblegado pudiera preguntar, Señor, ¿quién eres? Y después de que Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces Pablo pudo preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que nadie puede venir a Jesús si Dios no lo está llamando. Esto lo hará apreciar el llamado de Cristo Jesús que lo está llamando a usted, porque dése cuenta que a los que Jesús llama, los llama soberanamente. Vuelva a ver otra vez el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos. Fíjese otra vez cómo dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Solamente a los que Él quiso. Su llamado fue soberano. Jesús llamó a Pablo cuando Pablo perseguía a Jesucristo. En otras palabras, Pablo ni siquiera estaba pensando en ser siquiera seguidor de Jesucristo, mucho menos apóstol de Cristo Jesús. Estaba persiguiendo a la iglesia cruelmente y no tenía ningún interés en volverse a Cristo. Y sin embargo, Cristo lo orilló, por decirlo así, lo doblegó, como ya dije, quebrantó su espíritu hasta que él pudo preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, cuando el Señor llamó a sus discípulos aquí en el Evangelio de Marcos, procedió soberanamente, no arbitrariamente. ¿Qué quiere decir que no procedió arbitrariamente? ¿Quiere decir que no escogió uno sí y uno no, uno sí y uno no? ¿Tampoco escogió uno sí y cinco no, uno sí y cinco no? Más bien, el Señor procedió inteligentemente y soberanamente bajo la guía del Espíritu Santo. Marcos no lo dice, Pero Lucas, en la narración del mismo incidente, en el capítulo 6 de su Evangelio, nos dice que antes de escoger a sus discípulos y de entre ellos a sus apóstoles, el Señor Jesús oró toda la noche. Así que, bajo la guía del Espíritu Santo, Él escogió, no arbitrariamente, pero sí soberanamente, a los que Él quiso. Y quiero que se dé cuenta, además, que el llamado de Jesús es eficaz. A los que Él llama, los llama eficazmente. Vea otra vez el versículo 7. Después subió al monte y llamó a los que Él quiso, y ahora fíjese, y vinieron a Él. Simplemente vinieron a Él, no resistieron su llamamiento. Siguiendo el ejemplo de Pablo, dese cuenta, Pablo no pudo resistir el llamamiento. Se estaba resistiendo y francamente Cristo Jesús le dijo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando Pablo, doblegado por el dolor moral y el dolor físico de haber sido cegado y encontrarse caído delante de Jesús, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El perseguidor de Cristo se convirtió en el apóstol de Cristo. Ahora no es importante si Dios lo llamará a usted a ser o a no ser un ministro. De eso hablaremos en el estudio que entra. Y además hay que ir paso a paso. Jesús no tiene prisa. Lo está llamando al primer paso. Lo llama a ser su discípulo. Lo llama a ser seguidor suyo, a ser aprendiz suyo. Créame, si ha seguido escuchando este mensaje, no es por casualidad. Jesús lo está llamando. Así que dígale, sí, Señor Jesús, quiero ser tu discípulo, quiero ser un seguidor tuyo, quiero aprender de ti. Pongo mi confianza en ti, ten compasión de mí y sálvame. Amigo, ese es el primer paso en la vida cristiana. Si ha hecho esto, escríbanos y díganoslo. Nos causará una alegría tremenda y le contestaremos. Y creo que la estación de radio tendrá un regalo para usted. Y además, vaya de inmediato a una iglesia donde se glorifique a Cristo y solamente a Cristo, a nadie más. Pregunte por el pastor o el encargado. Y compártale que ahora es de Cristo. Le garantizo que allí encontrará amigos que lo ayudarán a conocer mejor a Cristo Jesús. Me dio un gran gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Nos vemos en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.